Vamos a tener la conferencia número 334 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía bíblica. Vais a ver cómo hay una noticia que es la principal. La tendremos en dos apartados distintos, pero en el fondo pertenece a lo mismo, a más de lo mismo. Ya me entendéis cuando digo eso. Pues hoy vamos a ver cómo el Vaticano irá consiguiendo sus fines. Un cambio de mentalidad en la población que los medios van a recoger muy bien y que van a ir dispersando por todo el mundo para que las mentalidades de las personas acepten lo que ellos quieren. Como hay muchas noticias, vamos ya por el primero de los apartados, salud. Y vaya tema. ¿Cómo dos tazas diarias de café producen cambios físicos en el cerebro? Científicos llegaron a esta conclusión al practicar una resonancia magnética y encuestar a decenas de personas mayores. Es interesante que en este mundo que el café se consume como el agua, ya me entendéis, con gran facilidad, en abundancia. Nosotros siempre decimos, en tema de salud, no a tomar café. Cero. Pero ya sabéis que cada persona hace lo que quiere. Pues bien, vais a ver no solo la parte positiva que a veces se da sobre el café, sino la otra parte. Atención a esto. Para muchas personas, tomar una o dos tazas de café por la mañana es una manera de hacer despertar el cerebro. ¿Cuántas personas no dicen esto, no? Es que si no me tomo un café, no tiro. Se suele creer que al evitar beberlo por la tarde, la persona no corre riesgo de sufrir de insomnio. Un estudio llevado a cabo en la Universidad de Seúl, en Corea del Sur, hace repensar todo este concepto. Los científicos encuestaron a 162 personas de edad avanzada y mentalmente sanas para estimar cuánto café consumieron al día durante 30 años y conocer su calidad de sueño. Publica la revista Sleep. Además, en algunos casos midieron el tamaño de la glándula pineal, atención a esto, también conocida como epífisis cerebral, por medio de una resonancia magnética y el resultado fue infalible. Quienes consumían al menos dos tazas al día tenían el volumen del parénquima un 20% menor en comparación con aquellos que rara vez han bebido café y también evidenciaron más problemas con el insomnio. Es decir, beber café durante varios años, y aunque solo sean dos tazas por día, puede afectar el cerebro y la calidad del sueño en el futuro. Ya va mucho más allá de que si cuesta conciliar el sueño o no, del sistema nervioso que se altera completamente, de la agresividad que eso proporciona, sino que ahora también afecta la glándula pineal. Ya estuvimos hablando en Puertas Dimensionales sobre la glándula pineal y cómo a partir de allí es el punto clave no solo para cuestiones de dormir o no dormir, sino también para una conexión que va mucho más allá de todo esto y tiene que ver con cuestiones espirituales. Si nosotros vamos destrozando así la glándula pineal, ¿sabéis qué quiere decir esto? Que esto no es solo una afectación para la salud del cuerpo físico. Ya no hablo del tema mental, sino en cuestión espiritual, de conexión con Dios. ¿Hasta qué punto puede quedar alterada por no cuidar del cuerpo que es templo del Espíritu Santo? ¿Y sabéis que hay muchísimos cristianos que toman café y se quedan tan anchos? Aparentemente, como si nada. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos cuidarlo. De lo contrario, Dios va a pedir cuentas sobre lo que hayamos hecho con nuestro cuerpo. Si no, vamos a llegar en las mejores condiciones, a tiempos más adelante, que no sea por culpa nuestra. Si hacemos estas cosas, evidentemente, no podemos hacer que el Espíritu Santo more en nosotros, nos ayude a comprender más, a estar mejor y a poder dar el mensaje con más calidad y más tiempo. Por tanto, cristianos que aún tomáis café, pensároslo dos veces, porque es ir contra la voluntad de Dios y ya veis lo que llega a hacer. Y hablando del tema de la creación de Dios en general con nuestro cuerpo, mirad algo sorprendente. Los hombres perciben más rápido el movimiento que las mujeres. Un estudio publicado por Current Biology descubrió que las mujeres son entre un 25 y un 75% más lentas. ¿En qué? En darse cuenta del movimiento. Bueno, pues esto una vez más denota que hombre y mujer estamos hechos distintos. No somos iguales en todo. Hay diferencias en nuestros cerebros que también llevan a situaciones o a reacciones distintas. En este caso, más lentas, en cuestión de movimiento. El estudio no estaba hecho para esto, pero resulta que es lo primero que detectaron y quedaron muy sorprendidos. Era un estudio que querían dedicar para los autistas principalmente. Pues ahora resulta que se han llevado una sorpresa. No saben aún el porqué, pero es cómo funcionan nuestros cerebros. En fin, con esto no quiero decir que alguien sea superior al otro, sino una vez más, como siempre, hombre y mujer estaban hechos para complementarse. Lo que uno no podía terminar de hacer bien, lo haría el otro, y así apoyarse mutuamente. Hasta en esto, qué cosas, ¿eh? Sorprendente. Bien, ahora ya vamos a entrar en temas más duros, y empezamos por Europa, concretamente por Italia. Italia planea recuperar un servicio militar o civil obligatorio para jóvenes. Parecen cosas de tiempos pasados, ¿no? Pues ahora se están planteando volver a lo mismo, hacer el servicio militar. Hacemos bien en estudiar si reintroducir, cómo y cuándo, algún tipo de servicio militar, de servicio civil para nuestros niños y nuestras niñas, de tal forma que aprendan algo de la educación que mamá y papá no están en condiciones de enseñarles. Esto es lo que informa el periódico La República. O sea que como los padres no enseñan según qué cosas o no pueden hacerlo mejor, tendrán que hacer un servicio civil los niños y las niñas o un servicio militar también un poco ya más mayorcitos. Salvini, que también ejerce de viceprimer ministro, ha retomado el tema este domingo en su cuenta de Twitter. Reintroducir el servicio militar y civil para recordar a nuestros hijos que además de derechos también hay deberes. ¿Estás de acuerdo? Ha planteado. El debate se suma a otros similares surgidos en los últimos meses en países europeos. En Francia, el presidente Emmanuel Macron se ha mostrado partidario de recuperar un servicio obligatorio no necesariamente militar, mientras que una facción de la Unión Cristiano-Demócrata de Angela Merkel también ha abogado por una iniciativa similar en Alemania. ¿Estamos volviendo a los tiempos del militarismo? ¿En este caso es solo por temas educativos? ¿O es que preparan algo más? Evidentemente hay cosas que parecen casi totalmente ciertas, ¿no? Que hay padres que, como no marcan pautas a sus hijos, suben como cabras, desperdigadas. Con estas medidas aprenderán una disciplina. Bueno, en parte sí. Pero es que esto puede ir mucho más allá. ¿Qué está cambiando en Europa para volver una vez más a los tiempos antiguos? En temas que los van a marcar en un orden militar, pero quizás también moral. Cuidado, ¿eh? Porque detrás de esto puede haber mucha más cosa de lo que parece a simple vista. Como todo esto se vaya imponiendo otra vez en Europa, algo va a cambiar drásticamente en poco tiempo. Y para Francia, un refugiado afgano acuchilla a 4 personas en ese país. Tenía 19 años, ¿eh? Lanzó puñetazos, patadas contra varios vehículos conducidos por mujeres y luego hirió a varias personas con un arma blanca. Una vez más, sigue sorprendiendo que estas cosas pasen en un lugar teóricamente tan avanzado, Europa. Pero, en fin, ya veis cómo esto nadie se libra en ningún país en la actualidad. Fijaos que hablan ya de refugiado afgano, con lo cual ya automáticamente viene el tema del Islam a la cabeza de muchos, ¿eh? Y mirad en Suecia, incendian casi 80 vehículos en varias ciudades a la vez. Pandillas de jóvenes enmascarados. Se están poniendo de moda estas cosas en Suecia. Antes no les pasaba nunca nada, no tenían ningún problema. Desde hace un tiempo están teniendo muchos para el orden social. Una vez más, la gente lo primero que piensa, Islam, claro. Y es que la verdad es que los panoramas están cambiando. Europa podía ir en una línea, pero la introducción de tanta gente de fuera está llevando a que no todos se comporten como debieran. ¿Y qué se está provocando con esto? Pues un cambio en la mentalidad de la gente, un rechazo. ¿Cristianismo contra Islam? ¿Se está preparando eso una vez más? ¿Volver a las raíces cristianas, como enseñamos la semana pasada, para hacer frente al Islam radical? Una vez más, las cosas no pasan porque sí. Y ahora, apartado para crisis. La deuda pública, perdón, marca un nuevo récord histórico. España ya debe 1.163 billones. Bueno, es una cifra ya impagable, indevolvible. Por tanto, una vez más, parece que todo va arrancando, que todo va bien, pero no, no todo va tan bien. Todo esto van a ser problemas, cómo no, que pueden llevar a más crisis. Y hablando de crisis a nivel general, la crisis que va a afectar realmente a todo el mundo, que ya lo hace, y muchos ni se dan cuenta que tiene que ver con ello, pero que además va a afectar aún mucho más todas las profecías concernientes a Oriente Medio. Y una vez más vamos a ver algunas de destacadas. Ataque terrorista en el Parlamento Británico de Londres. Una vez más, lo que antes comentábamos de los otros países, también sucede en Inglaterra. Un conductor arrolló a varios ciclistas y peatones antes de chocar contra las barreras de seguridad del Parlamento Británico, en el centro de Londres, en un suceso que está siendo tratado como acto terrorista. Tres personas resultaron heridas, una de ellas en estado grave, aunque su vida no corre peligro. Pero una vez más, ataque en Londres. Y cambiando de país, Turquía aumenta de forma drástica los aranceles a varios productos de origen estadounidense. Las tasas adicionales gravan la importación de tabaco, nueces, arroz, vehículos, alcohol, cosméticos y carbón. Pues ya estamos otra vez. El problema de Estados Unidos con Turquía y de Turquía con Estados Unidos no termina, está yendo cada vez a más. Y ya sabéis la profecía sobre Turquía. Desde luego, todo esto no pasa nunca porque sí. Todo se va preparando para que se cumpla algo. Y si ignoramos la profecía, no vamos a entender nada. Por eso, una vez más, os remito a la conferencia del papel de Turquía en los tiempos finales. Allí vais a entender claramente por qué ya todo esto se está preparando así. Y ahora esto en Cataluña, donde estamos nosotros, pero en la provincia de Barcelona, la provincia que tenemos al lado de Girona. Los Mossos, que son los Mossos de Escuadra, la policía de aquí, abaten a un hombre que intentó atacar una comisaría de Cornellà de Llobregat al grito de «Alá es grande». En fin, ahora dicen que él lo que quería era suicidarse porque era homosexual y decía que no era aceptado dentro de su religión del Islam, etcétera, etcétera. Pero sea como fuere, vaya forma de hacer que terminen con él, ¿no? Gritando «Alá es grande». Dicen que quizás lo hacía para pagar sus pecados antes de terminar así, de fatídicamente. Sea como fuere, vaya forma de terminar, ¿no? ¿Todo esto a qué ayuda? Pues una vez más a que la gente se mire con mucho recelo el tema del Islam, cada vez más. Y es triste porque no todo el mundo funciona así. No por ser del mundo del Islam la gente es agresiva y mala, ni mucho menos, hay de todo. Pero hay algunos que ya veis cómo funcionan. Y en consecuencia, el nivel popular se va a encender. Claro que sí. Washington bloquea activos de Rusia en Estados Unidos por valor de cientos de millones de dólares. También sigue cada vez más fuerte la brecha entre Estados Unidos y Rusia en este sentido. ¿Qué se está avecinando por todos lados? ¿No nos damos cuenta que la política a nivel general está haciendo unos cambios que van de mal en peor por todos lados? ¿No se huele la gente ya que algo se está preparando y que puede ser realmente terrible? Las profecías nos hablaban de ello. Ya va siendo hora que las conozcamos, ¿eh? Porque esto se acaba. Cantidad de víctimas que hemos contabilizado por lo bajo. En 10 días prácticamente de no tener conferencia de noticias, 467 víctimas. En verdad son más. Este es el mínimo de lo contabilizado. Ya sabéis, como siempre, que de uno o dos normalmente apenas ponemos nada, solo alguna representación para que veáis qué cantidad de muertos. Solo en una ocasión 325, en la otra 69, todo de una vez. ¡Qué masacres! Y todo esto no va a parar aún. Seguro que no va a parar. Y mientras estas profecías nos están llevando al precipicio, porque la historia que tenemos delante, que estamos viviendo, está corroborando que la profecía bíblica no falla nunca, vamos para ciencia y tecnología, que también estaba previsto que iría en aumento. El conocimiento profético y también, lógicamente, el que todo el mundo conoce como ciencia. Revolucionaria tecnología israelí ayudaría en el tratamiento contra el cáncer. Un nuevo método. Pues una revolucionaria tecnología desarrollada en Israel podría ser de gran ayuda en la lucha contra el cáncer. Se trata de un sensor inteligente que ilumina las células cancerosas durante la cirugía. Esta tecnología podría ser utilizada durante cirugías para evitar dañar a los tejidos sanos y facilitar una operación exitosa, algo que las tecnologías que existen en la actualidad no pueden hacer. Hasta el momento la tecnología ha sido probada en ratones modelo y mostraron que el 80% de los ratones operados utilizando este sensor se mantuvieron sanos. Vamos a ver el vídeo donde nos muestra un poco todo esto. I la Júlia... I la Júlia no ha posat... Ya habéis visto las imágenes de cómo funciona esto. Pero ahora un adelanto muy interesante. El planchar se va a acabar. La máquina que plancha, dobla y perfuma la ropa llegará al mercado en 2019. Pues algunas personas estarán muy contentas con esto. La empresa estadounidense Foldimate ha creado una máquina que plancha, dobla y perfuma la ropa en tan solo 4 segundos por prenda. Puede utilizarse para prendas de ropa con tallas superiores a 6 años e inferiores a la XXL de adulto. Además, también plancha y dobla toallas y fundas de almohadas. Pues, aparte de que domésticamente irá muy bien, quizás algunas personas que se encargan también de planchar en casa de otros, trabajando así, se les va a acabar un poco la faena. Y mirad cómo funciona. Solo hay que introducir la prenda por la parte superior de la máquina y ella se encarga de planchar, doblar y de depositarla en una cesta para que la puedas recoger. Fantástico, ¿no? El precio, quizás unos 820 euros o 980 dólares. Qué avances, ¿eh? ¿Cuántos dolores de espalda se van a evitar? Más de una persona. Y mirad esto. Crean branquias que permitirían a los humanos respirar bajo el agua. Con impresoras 3D, científicos desarrollaron un dispositivo que, sumergido en agua, es capaz de generar oxígeno y permitir expeler dióxido de carbono. Aquí veis la fotografía de cómo es el aparato en sí. Aunque por el momento solamente se han hecho algunas pruebas en pequeños escenarios, el próximo paso es probarlo a gran escala. De acuerdo con las previsiones, son necesarios al menos 32 metros cuadrados de superficie acuática para solventar la demanda de oxígeno de los seres humanos. En un futuro cercano, esto podría ayudar a permanecer bajo el agua por más tiempo que en el buceo y con menos equipamiento. Pues puede ser un gran invento, sobre todo para esto, para los buceadores, ¿eh? Y esto también interesante para personas con problemas visuales, en algunos de ellos. Investigadores logran revertir un tipo de ceguera mediante la regeneración de la retina. El avance científico se basa en la activación de células madre durmientes en la retina. De momento, los experimentos han tenido éxito en ratones, pero se espera que esta sea la puerta a la cura de enfermedades degenerativas que afectan a la vista, como la degeneración macular o la retinosis, que a día de hoy no tienen cura. En fin, esperemos que realmente esto funcione y en poco tiempo pueda ser ya asequible para la gente que tenga estos problemas. Los investigadores tienen previsto seguir una estrategia de regeneración en dos pasos. Primero se activan las células madre que dormitan en la retina y después se inyecta un gen para favorecer la proliferación de fotorreceptores. Otro de los hallazgos en los experimentos es que al llevar a cabo este tratamiento en ratones completamente ciegos, estos respondieron como si estuviesen totalmente sanos. Interesante, ¿eh? ¿Qué forma de avanzar tiene también todo el tema ocular? Pero mirad esto, no sé si os recuerda algún artilugio de Star Wars en pequeño. Kalashnikov crea un robot de combate de 4 metros, ya sabéis, la famosa fábrica de armamento ruso. El futuro complejo robótico ha sido concebido para resolver tareas de ingeniería y de combate. Y mirad, de cerca incluso el aparato. Desde luego, solo verlo ya da yuyu. ¿Entendéis qué es eso? Da un cierto miedo, ¿eh? Una vez más, muchos avances, pero algunos de ellos, sobre todo cuando son de industria militar, hacen muy poca gracia.